Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. ¿Listos ya para comentar la actualidad de alhama.com? Así es. Y en esta ocasión, bueno, nos detenemos en una información que nos llega del ámbito deportivo local. Ajá. Pero creemos que tiene reflexiones interesantes. Proviene del club de karate Alhama Ippon. Efectivamente. Es una comunicación directa que nos mandan ellos, el propio club. Vale. Y el tema central es algo muy típico de estas fechas, ¿no? El arranque de la nueva temporada después del verano. La vuelta al tatami, sí. Y según parece la afrontan con bastante entusiasmo en el dojo Ippon, aquí en Alhama de Granada. Pero, a ver, más allá del inicio de curso, lo que a mí me ha llamado la atención es el énfasis que ponen en su filosofía de trabajo. Totalmente. Reafirman que su objetivo principal, y esto, lo subrayan bastante, no es simplemente enseñar técnicas de combate. ¿Ah, no? No, no. Es formar a niños y jóvenes en los valores que ellos consideran que son propios del karate. Es como una declaración de principios, muy clara desde el principio. Entiendo. Y profundizan en una idea que me parece, bueno, crucial y quizá un poco sorprendente para algunos. ¿Cuál? Recalcan que el karate va más allá de la etiqueta de deporte de combate. Parece que su visión es mucho más amplia que la competición, que ganar o perder. Exacto. Lo dicen así, sin rodeos. La gran mayoría de los alumnos, los chicos y chicas que se apuntan, vamos, no llegan al dojo pensando quiero ser atleta de élite o campeón olímpico. Claro. Sus motivaciones al principio suelen ser otras. Eso es interesante. Si no es la competición pura y dura lo que les atrae al principio, ¿qué buscan entonces las familias o los propios jóvenes? Según este club, claro. Pues apuntan a razones que ellos llaman más pragmáticas, más conectadas con el día a día. Mencionan, por ejemplo, mejorar la disciplina personal. Disciplina. Algo que, bueno, seamos sinceros, siempre viene bien, ¿no? No solo de niño o adolescente, sino toda la vida. Sin duda. La capacidad de seguir normas, respetar horarios, esforzarse aunque no apetezca, es fundamental. ¿Qué más cosas destacan? Pues señalan también el desarrollo de la capacidad de concentración. Uf, importante hoy en día. Vivimos en un mundo lleno de estímulos, de distracciones, y el karate, con ese énfasis en la forma, en el control del cuerpo, de la mente, pues puede ser una herramienta muy buena para aprender a centrar la atención. Entiendo, la práctica de las katas, por ejemplo, esos movimientos seguidos o la atención en los ejercicios con compañeros debe exigir bastante concentración. Justo. Y ligado a esto, mencionan también el fomento de la autoestima, la confianza en uno mismo. Ah, claro. A medida que el alumno ve que progresa, que supera retos, que domina técnicas nuevas, pues su percepción de que puede hacerlo mejora. Se siente más capaz, más seguro. Son beneficios psicológicos y de desarrollo personal muy importantes, ¿verdad? Sobre todo en esas edades. Pero añaden un punto más, uno que resuena mucho actualmente. Así es. Hablan de la prevención de situaciones de acoso escolar, lo que llamamos bullying. Vaya. Plantean el karate no como algo para fomentar la agresividad, ojo, sino todo lo contrario. ¿Cómo entonces? Como un medio para dar a los jóvenes seguridad, aplomo, recursos para gestionar conflictos o situaciones de intimidación, pero de forma asertiva, no violenta. Ese enfoque me parece especialmente valioso y necesario. Ofrecer herramientas para la autoprotección y la asertividad, más que para la confrontación directa. Se aleja mucho de la imagen típica del karate centrado solo en competir y ganar medallas. Justo. Y de hecho, abordan directamente el tema de la competición. Reconocen, así abiertamente, que no es algo que atraiga o beneficie a todos por igual. Claro. Para algunos, señalan, la presión de competir puede generar un estrés que no necesitan o incluso ser contraproducente. Lógico. La exigencia de los entrenamientos para competir, los nervios en los torneos, la comparación constante, no todo el mundo lo vive igual ni tiene por qué ser el objetivo. Y añaden una reflexión interesante sobre lo difícil que a veces les resulta a los más jóvenes entender bien qué significa ganar y perder en un entorno solo competitivo. Puede ser confuso, ¿no? Sí, puede generar frustración mal gestionada o que la autoestima dependa demasiado de si ganas o pierdes. Es un punto importante. Enseñar a competir de forma sana, a valorar el esfuerzo más que el resultado y a gestionar el éxito y el fracaso es un desafío pedagógico en sí mismo. Totalmente. Entonces, si la competición no es el eje para todos, ¿dónde pone el foco principal el club? ¿En su día a día? ¿En la formación? Lo primero, y lo marcan como algo crucial, es trabajar para mantener la motivación de los alumnos. Reconocen una realidad que pasa en cualquier aprendizaje a largo plazo, sea deporte, música, estudios. ¿Te refieres a esos momentos de bajón, de duda? Exactamente. Admiten que es perfectamente normal que antes de alcanzar un nivel técnico bueno o cierta seguridad, muchos chicos o chicas pasen por fases de desinterés. Que se pregunten si seguir o incluso digan abiertamente que quieren dejarlo. Es la curva de aprendizaje y de motivación de siempre. La famosa travesía del desierto, que a veces toca pasar. Ahí, me imagino, el papel del instructor, del sensei, es fundamental. No solo como profesor de técnica. Sino como acompañante, como motivador. Clave. Absolutamente clave. Y por eso, desde el Dojo Ippon, ponen mucho énfasis en definir qué conocimientos y habilidades creen ellos que son importantes para alguien que dirige un grupo de niños y adolescentes en su dojo. Vale. Y aquí viene una de las ideas fuertes de su comunicado. No se centran prioritariamente en los conocimientos de fisiología del deporte de alto rendimiento. Ah, no. ¿Qué priorizan entonces? Mencionan ejemplos bastante gráficos en el artículo para explicar esto, ¿verdad? Sí, lo dicen de forma muy directa, casi provocadora. Afirman que antes de saber al dedillo conceptos como contracción de fibras rápidas, pliometría, los umbrales aeróbicos y anaeróbicos, o cómo diseñar macrociclos de entrenamiento. Términos muy específicos del entrenamiento avanzado, sí, para maximizar el rendimiento físico. Eso es. Pues bien, ellos sostienen que antes de dominar toda esa jerga y metodología de alto rendimiento, un buen instructor de base enfocado en formar, ¿qué necesita? Debe dominar otros aspectos que consideran más esenciales y, sobre todo, más conectados con la parte humana y pedagógica del karate. El foco está en otro sitio. Vale, me intriga. ¿Cuáles son esos aspectos más humanos y pedagógicos que priorizan para sus instructores? Detállanos un poco esas claves. Pues enumeran tres pilares fundamentales que, según ellos, debe dominar un instructor que trabaje con niños y jóvenes en su dojo. El primero, saber programar y dirigir clases que resulten atractivas. Que enganchen, ¿no? Que motiven a volver, más allá de repetir y repetir. Justo. Clases que despierten y mantengan el interés, que fomenten la constancia. No se trata solo de enseñar movimientos, sino de crear una experiencia de aprendizaje que sea positiva, estimulante. Claro. Si la clase parece monótona, un rollo, pues es normal que la motivación baje, sobre todo en edades donde hay tantas otras cosas compitiendo por su atención. Tiene todo el sentido. Mantener el compromiso a largo plazo requiere que la actividad se vea como valiosa y gratificante en sí misma. ¿Cuál sería el segundo pilar? El segundo es tener un conocimiento sólido de las diferentes etapas de desarrollo evolutivo, tanto físico como psicológico. Ajá. Entender qué caracteriza a un niño de 7 u 8 años que cambia en la preadolescencia, cuáles son los desafíos y características de la adolescencia. Es decir, comprender a fondo a quien tienes delante. No puedes tratar igual ni exigir lo mismo a un niño pequeño que a un adolescente en pleno cambio físico y emocional. Claro. Hay que adaptar la comunicación, las exigencias, los objetivos. Exactamente. Como ellos dicen, se trata de exigir con medida y en el momento adecuado. Buen punto. Ni pasarse, generando frustración o rechazo, ni quedarse corto, aburriendo o no estimulando el progreso. Es encontrar ese equilibrio delicado, ¿sabes? Adaptado a cada uno y a su momento. Requiere una gran sensibilidad pedagógica. Una sensibilidad que va mucho más allá de saber hacer una técnica perfecta. Y el tercer punto clave para el instructor. El tercer pilar es seguir una metodología de enseñanza clara, estructurada y, sobre todo, efectiva, que no se base en improvisar constantemente, sino en un plan coherente. ¿Efectiva en qué sentido? ¿Solo para aprender los movimientos del karate? Ahí está la clave. Efectiva en un sentido integral, que permita alcanzar progresivamente los objetivos, sí, pero no solo los técnicos del karate, las katas, las técnicas de defensa, ataque, el kumite. ¿Sino también? Sino también, y aquí volvemos al núcleo de su filosofía, los aprendizajes actitudinales. El comportamiento, la etiqueta del dojo, el respeto, el autocontrol, el esfuerzo, los valores. Volvemos al punto de partida, formar personas a través del karate. Exacto. Técnica y valores, de la mano, como dos caras de la misma moneda. Buscan que el aprendizaje sea completo, que forme al individuo en todas sus dimensiones, no solo la física o técnica. Y esto conecta directamente con el lema del club, ¿verdad? Cierto, lo mencionan explícitamente y creo que resume toda esta filosofía de la que estamos hablando. ¿Cuál era? Su lema es conciso pero muy potente. Formamos karatecas, después deportistas. Formamos karatecas, después deportistas. Es una declaración de intenciones muy clara. ¿Cómo interpretas tú esa frase? ¿Qué implica en la práctica diaria del club? Pues implica una jerarquía de prioridades muy definida. Lo primero, el objetivo fundamental, no es producir competidores de éxito o deportistas en el sentido estricto de alguien enfocado en resultados y marcas. No. El objetivo primordial es formar karatecas. ¿Y qué entienden ellos por karateka en este contexto? Parece ir más allá de simplemente alguien que practica karate. Exacto. Entienden karateka en un sentido más profundo, más cercano a la tradición de las artes marciales como caminos de desarrollo personal, el budo, ¿sabes? Ajá. Un karateka sería a alguien que integra los principios y valores del karate en su vida, el respeto al sensei, a los compañeros, a uno mismo, al lugar de práctica, la humildad, la disciplina, la perseverancia ante las dificultades, el autocontrol emocional, la búsqueda constante de mejorar como persona. Entiendo. Es una visión más completa, ¿no? El karate como una herramienta para forjar el carácter, para cultivar virtudes que son útiles en todos los ámbitos de la vida. Pues queda hecha esa invitación para quien quiera explorar esta propuesta del Club de Karate Alama Ippon, y nos queda clara su apuesta por el karate no solo como deporte, sino como escuela de valores. Escuela de vida, casi. Una perspectiva que, sin duda, invita a reflexionar sobre el papel formativo del deporte más allá de la competición pura y dura. Y con esta idea sobre la formación integral a través del karate, pues, concluimos este comentario. Nosotros seguimos aquí, preparando más análisis de la actualidad de Alama.com. Siempre bajo la atenta mirada de Juan Cabezas en el control técnico, que nos acompaña hasta la próxima. Hasta pronto. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.